Seguimos aquí en Radio Panamericana, escuchando la música del mundo de todos los tiempos y todos los géneros. Y como siempre, los invito a levantarse de sus asientos y a moverse con la música que le ofrecemos aquí en este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo. Y ahora escuchamos a la orquesta de Duke Ellington con un solo de violín de Ray Nance y el tema Mr. Gentle, Mr. Cool. Thank you.

después me contás y seguí alimentando pena. O si pudo por fin el candombe tus penas matar. A ver esas palmas. Fuerte aplauso para él. Ustedes ahí a ver. Ayer te vi, sin miedo, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. ¡Fuerza! Ayer te vi, eso, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Y vení a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás y seguí alimentando pena. O si pudo por fin el candombe tus penas matar. ¡Fuerza! Ayer te vi. Este fue El Negro Rada y su tema Ayer te vi, y ahora Bill Evans y Stan Getz en el tema Fan Callero. Thank you.